vamos a hacer 5 días, porque nunca lo habíamos hecho. El día de hoy lo estamos haciendo, de lunes a viernes. El viernes vamos a terminar con el sector 5 y 6, que viene siendo las colonias de Los Arcos, Villalúdez y Tetote Canchopo, que es el último día, el viernes, hasta ahí terminamos. Y de hecho vamos a trabajar de 8 a 12. Ahorita vamos a dar el arranque para obviamente poner las rutas, los camiones, empezarnos a organizar. Ponle las 8 y media, entre 8 y media y 9, ya vamos a empezar a recorrer las colonias, calles. Hay disponibilidad, hay pues ganas de trabajar y que eso pues no nos rebase, no tenemos que darle pelea a este mosco.